Las ideas no cuestan nada. Lo que cuenta es la capacidad de convertirlas en realidad. Y eso es mucho más difícil que dar con una buena idea. Josh Kaufman, MBA personal. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinklink.com. En Thinklink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos al octavo episodio de Conectando Ideas. Hoy traigo a un invitado que nos va a ayudar a resolver la primera duda que os comenté en el cuarto episodio. Vamos a hablar sobre qué crearás, una de las respuestas más importantes a la hora de crear un negocio, y trataremos este tema desglosando el proceso creativo. Para ello, hoy voy a viajar virtualmente a Mallorca para estar con Sergio Fraile. A Sergio lo conocí aproximadamente hace 3 años al comenzar nuestro MBA. Desde ese momento fuimos compañeros en varias asignaturas y conservamos una gran amistad a pesar de finalizar nuestros estudios. Tiene una mente inquieta, es un trabajador incansable y siempre está motivándose con nuevos retos. Personalmente admiro su trayectoria profesional, pero sobre todo su gran calidad humana. Y hoy me gustaría que nos ayudara a resolver nuestras dudas sobre algo en lo que tiene mucha experiencia, que es cómo encontrar una idea de negocio y cómo evaluarla. Sin más, quiero darle la bienvenida. Hola Sergio, buenas noches. Bienvenido a Conectando Ideas. Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va por ahí por Mallorca? Pues muy bien, mucha calor y bueno, ahora un pelín nervioso aquí comenzando a grabar. Quería darte las gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir este ratito, que siempre son agradables poder compartir un rato contigo y sobre todo pues echar una mano al resto de compañeros. Eso es. Como he comentado, yo te conozco bastante bien, pero me gustaría, para poner en situación a nuestra audiencia, que explicaras quién es Sergio Fraile. Bueno, pues puedo explicar un poquillo, pero la verdad es que, bueno, también de nuevo gracias por la introducción. Casi me emociono. La has descrito muy bien, ¿no? Al final, Sergio es una persona muy inquieta, siempre con la mente en 1000 proyectos, intentando hacer nuevas cosas, aprender, mejorar. En cuanto a estudios y formación, pues soy ingeniero aeronáutico y desde hace 12, 13 años trabajo en el sector aeronáutico, en mantenimiento, y en los últimos años sobre todo me he dedicado a la mejora y a la transformación. Como dices, hace unos meses me vine a vivir a Mallorca, para dirigir pues todo un proyecto de mejora e innovación para mantenimiento, para una de las aerolíneas principales españolas. Y bueno, pues también, aparte de ingeniero aeronáutico, estudié un MBA hace dos años, empezamos juntos, ahí es donde nos conocimos y pasamos momentos muy buenos juntos. Y bueno, pues me encanta todo lo que tiene relación con la mejora, el mundo del Lean, cualquier cosa relacionada con eso, pues la verdad es que me apasiona. Y bueno, pues eso, siempre con millones de retos, proyectos y metiéndome en cosas a diferentes niveles de participación y bueno, sin parar, nunca parando. Y ahora pues bueno, con un nuevo proyecto personal, que es tener un baby, que llegan 2 meses, o sea que eso también me cambiará un poco la vida, pero bueno, todo bien, todo controlado. Todo bien. Yo desde que te conocí siempre vi una persona que estaba pues intentando hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas y con muchas ideas de negocio en mente. ¿Aproximadamente cuántas ideas de negocio has tenido? Pues en los últimos años hay una diferencia, hay un momento de cambio. Antes de haber comenzado lo que llamamos el proceso creativo, que luego lo contamos un poquillo más, o después, hasta hace 2-3 años, antes de ese momento, pues igual había tenido una o dos ideas de negocio y, como le debe pasar a muchísima gente, estaba siempre buscando ahí a ver cuál es la idea perfecta, cuál es lo que tengo que hacer, qué es lo mejor que puedo hacer. Y pues eso, muy pocas, no había nacido con la idea en la cabeza. Y luego, después de iniciar todo el proceso creativo, pues en los últimos 3 años habrán pasado por, o habré estado participando de alguna forma en alrededor de unas 300 ideas más o menos. Aquí comprenderá mucha gente lo que he comentado de la mente inquieta. 300 ideas en 3 años. 300 ideas en 3 años, está muy bien. Está muy bien. ¿Encuentras dificultad en generar ideas de negocio o te consideras una persona creativa? Pues aquí supongo que es, mucha gente andará con la misma pregunta, ¿no? Y en general, lo normal y que he visto alrededor es que no tenemos no todo el mundo nace ahí con una idea, 2 o 1000 ideas, sino que en general nos cuesta. Yo me consideraría, pues también al principio, pues una persona que no tenía gran cantidad de ideas, gran creatividad, hasta que empezamos a arrancar todo un proceso, que es el que ahora comentaremos, que empezaron a salir un montón. O sea, de hecho, la razón para iniciar este proceso creativo fue el hecho de que, bueno, quería montar algo, tenía la inquietud, como muchos de los compañeros comentan en Conectando Ideas, pero no me aparecía, ¿no? Y entonces al final decidimos crear algo para que empezara a generar, pues, todo un conjunto de ideas y luego empezar a validarlas y ver cómo funcionaban. Todo esto que llamamos, pues, el proceso creativo. O sea, que ahora, pues, mucho más creativo que antes, ahora me van apareciendo por todas partes las ideas, pero hasta hace un tiempo, antes de haber trabajado activamente todo esto, la verdad es que la cantidad de ideas, pues, era muy limitada. Quizá era una causa que fueras más perfeccionista al principio y ahora te decides a probar más rápidamente tus ideas, o crees que no, que sigue siendo igual. Quizás puede tener cierta relación, ¿no? Pero tampoco en la generación, bueno, en la generación de ideas siempre estás esperando el momento perfecto, encontrar todo lo que el negocio perfecto que lo pueda reventar en el mercado, y a veces no se puede comenzar por eso, no siempre hay todo tipo de niveles, ¿no? Y se puede hacer todo tipo de cosas. Yo creo que la diferencia es el trabajar activamente, proactivamente, esa generación de ideas. Yo creo que ahí es donde está el cambio. O sea, simplemente las ideas no nos van a venir solas. Habrá un porcentaje de compañeros de la población que sí que las tengan y les vengan y que sea natural en ellos, pero como cualquier tipo de habilidad, se puede trabajar, se puede fomentar y se puede hacer que crezca, y al final, pues, es esa la parte de trabajarlo lo que hace el cambio, yo creo. No es un tema perfeccionismo, no, es básicamente dedicarle horas a generar ideas y trabajar sobre ellas. Digamos que encontraste un método que lo llamas el proceso creativo, ¿no? Que te aceleró esa generación de ideas y logró pulir tu proceso. Explícanos un poco qué es el proceso creativo para ti. Pues sí, a modo resumen, pues bueno, muchos de nosotros estamos en esa fase de que podemos tener poquitas ideas o básicamente no tener ninguna idea. Tenemos la motivación de que queremos hacer algo, ¿no? Yo quería hacer algo, pero no sabía el qué. Entonces, el proceso creativo va desde no tengo ninguna idea hasta, bueno, ya he validado y sé que tengo un modelo de negocio, o creo que puedo generar un modelo de negocio más o menos viable. Realmente son 3 fases, que ahora las podemos describir un poco más en profundidad, pero la primera fase es puramente hacer que aparezcan ideas, o sea, generar ideas. Luego de esas ideas, lo que vamos a hacer es ver si las podemos, si esas ideas tienen cierto sentido de convertirse en un negocio. Validaremos, evaluaremos esas ideas para ver si pueden ser ideas de negocio. Y luego, una vez que tenemos esas ideas de negocio, vamos a evaluar si realmente se pueden convertir en oportunidades de negocio, porque no todas las ideas que tengamos se van a convertir en posibles negocios. Más o menos de eso va el proceso creativo. Es simplemente un proceso con varias etapas, varias fases, y varios pasos donde nos llevan de no tener ninguna idea a, bueno, pues ya tengo 1, 2, 3 conceptos, oportunidades que los puedo transformar en algún momento en un modelo de negocio. Muy bien, iniciaremos la descripción de este proceso por el caso más desfavorable, el cual queremos emprender, pero como comentas, no tenemos ninguna idea y no se nos ocurre nada para poder empezar. ¿Por dónde comenzarías a trabajar? ¿Primero te analizarías personalmente tus fortalezas con un DAFO personal, tus debilidades, o comenzarías por otra parte? Bueno, es una forma de comenzar. Yo creo que analizarse a uno mismo no es estrictamente necesario, siempre y cuando nos conozcamos bien, ¿vale? El análisis personal, que lo has comentado en algunos otros podcasts, está muy bien para esta parte, para este proceso. O sea, todavía no tenemos el modelo, no hemos comenzado a trabajar en un business plan. O sea, ahí seguro que hace falta, es totalmente prescindible. Pero esta parte más creativa, más de generación de ideas y evaluación de las mismas, no es estrictamente necesario. Sí que es muy interesante conocerse a uno mismo a fondo, porque al final, una parte, como luego veremos, de las ideas tiene que encajar con nuestros valores y nuestros principios. O sea, podemos tener una idea fantástica, pero quizás no encaja con nosotros. Posiblemente para otro llevaría eso a un modelo, a ponerlo en el mundo real y le funcionaría, pero nosotros no nos vamos a sentir a gustos y no lo querremos tirar adelante, ¿no? O sea, no es puramente necesario siempre que nos conozcamos. Al final, para sacar ideas, pues bueno, yo ahora mismo la saco en cualquier sitio. O sea, de hecho os voy robando ideas conforme voy caminando, ¿no? Cada vez que hablo contigo, hablo con cualquier compañero, van saliendo ideas. Puedo decir que las robo. Básicamente de nuestro entorno, si abrimos bastante los ojos y si tenemos cierta práctica, podemos estar viendo un montón de necesidades. Al final, lo que queremos hacer con un negocio es cubrir ciertas necesidades o solventar un problema que tenga la gente o las empresas, ¿no? Con lo cual, simplemente estar abiertos y ver lo que ocurre en el entorno es muy interesante. También otra forma que podemos hacer es, bueno, pues yo mis propias cosas, si yo tengo unas necesidades personales, posiblemente otros, mucha gente las tenga, con lo cual también puedo ir viendo cuáles son mis problemas cotidianos y de ahí saco muchísimas ideas. De los problemas cotidianos, pues al final acaban saliendo ideas. O bueno, hay gente que igual es muy buena en lo que trabaja normalmente y es capaz de desarrollar pues unos ciertos conceptos, unas ciertas ideas, unos ciertos modelos alrededor de ese sector en el que trabaja, que saca cosas pues muy interesantes, ¿no? Al final, ¿de dónde vienen las ideas? Es infinito, o sea, podemos sacar de cualquier cosa, pero son muy típicos esto de nuestras necesidades personales, de lo que vemos en el día a día o de lo que trabajamos típicamente o de lo que somos más fuertes, nuestras competencias, habilidades o estudios que desarrollamos más, que tenemos más profundizados. Muy bien. Pues imagínate que aún así hemos observado nuestro entorno, nuestras necesidades personales y de donde somos expertos, y no todavía no conseguimos una idea de negocio. ¿Podemos utilizar alguna técnica más de generación de ideas? Pues sí, hay muchísimas técnicas de generación de ideas. O sea, para esta primera fase del proceso creativo, que realmente es lo que es más la parte más, valga la redundancia, más creativa de hacer que aparezcan ideas, simplemente, hay varias técnicas. Muchas o alguna que os puedo comentar son bastante famosas. O sea, la más típica y que a todo el mundo le viene a la cabeza, venga, vamos a generar ideas, pues es el brainstorming. Es una solución muy buena, sobre todo cuando no lo hacemos solos. O sea, podemos hacerlo solos, pero va a hacer un brainstorming, el número más efectivo para hacerlo anda alrededor de 6-7 personas. Es donde no somos ni demasiados ni demasiados pocos. La idea de uno genera otra, esta idea genera otra y genera otra, lo cual es muy potente. A veces podemos mezclar brainstormings con mapas mentales que ayudan a estructurar ligeramente y a veces hace que aparezcan muchas más ideas. Es muy típico, o sea, seguro que lo conoces este. Y luego hay varias variantes, pues por ejemplo, si el brainstorming, en vez de hacerlo, el brainstorming es presencialmente, normalmente, es una buena forma de hacerlo. Si lo quisiéramos hacer por escrito, pues también existe una variante que es el brain writing. O sea, podríamos estar, tenemos tú y yo un chat en WhatsApp, por ejemplo, y cada día vamos escribiendo una idea y de la idea que sale otro, pues vamos añadiendo. Pues eso sería una reversión del brainstorming en brain writing. Y luego, pues bueno, existen otras que no son tan conocidas, por ejemplo, la analogía de palabras. Podemos coger un diccionario, un libro, o nos inventamos un par de palabras y alrededor de esa palabra buscamos ciertos conceptos, pues yo qué sé, buscamos botella y de botella, pues de botella me salen otras palabras derivadas, por ejemplo, leche, plástico, grande, Mercadona, no sé, me lo invento. Son cosas que igual me vienen a la mente por haber visto una botella. Y de esas nuevas palabras que hemos generado es cuando empezamos a buscar ideas al azar que nos pueden, que tienen cierta relación con esas palabras que hemos sacado. Similar a la analogía de palabras, también podemos hacer analogía visual, donde en vez de haber cogido una primera palabra en el diccionario o de un libro o una que nos hayamos inventado, pues cogemos una imagen en internet o en el periódico o en una revista y a través de ahí pues bueno, vemos ciertos objetos que hay en la imagen, ciertas acciones, ciertas actividades y o incluso emociones, y de nuevo volvemos a hacer pues una generación de ciertos conceptos que vemos de esa imagen y de nuevo pues buscamos ideas que se adecúen a esas palabras. Es una forma, ¿no? Y otra que es muy típica que la hacemos, pero que no la hacemos de una forma estructurada, pues es una que se llama readaptación, donde al final, pues bueno, cogemos algo que ya exista, un coche, pero empezamos a pensar en ciertas variaciones. Pues ahora un coche pequeño, un coche grande, le cambiamos la utilidad, le cambiamos la forma, le cambiamos el color, le cambiamos el tamaño, le cambiamos lo que queramos y acaban apareciendo nuevas ideas. Al final la innovación muchas veces es la readaptación de ciertas ideas que tenemos y puestas al servicio de nuevas necesidades que existen, ¿no? Pues al final siempre estamos mezclando ciertas cosas que tenemos arriba abajo. O sea, la forma de generar ideas es infinita. O sea, podemos hacerlo de cualquier forma, pero sí que hay que hacerlo de una forma activa. Todas estas técnicas sería para generar ideas masivamente, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de finalidad todavía, ¿no? De que no tienen forma estas ideas, sería para generar una cantidad enorme de ideas y a partir de aquí pues poder hacer una elección de las más convenientes, ¿no? Correcto. En esta primera fase del proceso creativo, en el que no teníamos nada, estamos generando masivamente ideas y como dices, muchas de ellas no van a ser ideas de negocio. De hecho, pues bueno, un ejemplo que suelo utilizar es, imagínate que una idea que me ha salido es voy a pintar la pared azul del comedor. Igual puedo hacer pintar paredes azules de comedores de toda la gente y se puede convertir en un posible negocio, pero ya tiene pinta de que no va a ser así. En la segunda fase del proceso creativo, lo que hacemos es intentar coger estas ideas y evaluar si se pueden convertir en ideas de negocio, porque no todas las ideas que hayamos tenido se van a convertir en posibles ideas de negocio. Claro. Entonces, un poco lo que hacemos para pasar de estas ideas a ver si son ideas de negocio, intentamos hacer hacemos básicamente 5 preguntas que van por fases, ¿no? Van subiendo de nivel. La primera pregunta de cada una de las ideas que hemos podido tener en la fase anterior es preguntarse si realmente satisface mis objetivos personales. Por eso antes he dicho que es muy necesario conocerse a uno mismo. O sea, antes de haber comenzado el proceso creativo, posiblemente tendremos ciertos criterios, habremos definido ciertos valores que queremos que tenga finalmente lo que acabamos montando. Por ejemplo, en mi caso, pues siempre he tenido en mente que me gustaría hacer algo que realmente ayude y aporte al mundo. Me considero bastante ético y con responsabilidad social. También pensaba que quería que cualquier cosa que hiciera pues tuviera un cierto crecimiento futuro, ¿no? Eran como unos criterios míos personales. Pues la primera pregunta que hacíamos era validar en función de estos criterios personales. Había muchas ideas que directamente pues bueno, pues no parecían todo lo éticas o todo lo responsables que a mí me gustarían, con lo cual automáticamente quedaban descartadas. Esa primera pregunta es, pues bueno, si satisface mis objetivos personales, que nos hemos marcado previamente antes de comenzar. La segunda pregunta, una segunda posible pregunta es, bueno, vale, cumple con lo que yo quiero, no cumple con, no con lo que yo quiero, sino cumple con mis valores, está alineado, no me voy a sentir incómodo, es algo que me puede gustar, trabajar en ello, pero bueno, puede ser una idea magnífica para mí, pero igual la pregunta es si podría ser un producto o servicio que las personas o las empresas pueden querer o pueden necesitar. Quizás tengo una idea fantástica, pero a la única persona que va a dar servicio es a mí. Con lo cual, si nadie va a querer esa idea, ese posible negocio, pues al final no va a ser un negocio. No está cubriendo ninguna necesidad ni está solucionando ningún tipo de problema. La tercera pregunta es, bueno, quizás estoy solucionando un problema y a otras personas le pueden servir. Quizás a ti, José, te puede servir, al resto de compañeros le puede servir o al planeta le puede servir. Pero la tercera pregunta, la que nos hacemos es, ¿pero van a querer pagar los clientes por ello? ¿Las empresas van a querer pagar por ello? Porque quizás en ciertas ocasiones pensamos que esto pues tendría que ser gratuito o que lo tendría que dar ya el ayuntamiento o que tendría que ser así. Pues a veces puede ocurrir, ¿no? Entonces, en esta tercera pregunta nos preguntamos si de ese posible negocio, alguien, o de ese posible servicio, de ese posible producto, alguien va a querer pagar por ello. La cuarta es, bueno, se podrían obtener beneficios de ello, porque una cosa es que quieran pagar, pero quizás ya podemos estar viendo que me va a costar 1.000 euros hacer un producto y el mundo va a querer pagar 1 euro por ese producto, por ese servicio. Pues básicamente, pues ya me hago una primera idea. Esto es una aproximación muy por encima. Aquí todavía no estamos entrando en detalle. Eso ya se entrará mucho más adelante. Pero ya puedo ver un poco y desestimar si tiene sentido o no continuar, porque realmente, aunque la idea me encaja, es una cosa que todo el mundo quiere, la gente me va a querer pagar, quizás pues el pago por ello pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Y la quinta etapa, la quinta pregunta, la quinta fase es preguntarse, bueno, si tengo capacidad o conocimientos para crearlo. Esta para mí al principio era muy, muy importante y muchas de las cosas, ideas que llegaban a esta quinta pregunta habían pasado la primera, segunda, tercera, cuarta y ya se habían quedado en la quinta, que no me encajaban, muchas las tiraba atrás, bueno, no puedo hacerlo, no puedo crearlo. Al final, con el tiempo, ya no se me hace tan pesada, no me importa tanto, porque he aprendido y he visto que al final trabajar en equipo, preguntar y ayudarse de gente alrededor nuestro nos puede hacer solucionar esto. O sea, no es razonable pensar que nosotros solos vamos a poder hacer un negocio. Es tema para otra charla directamente. O sea, vamos a necesitar seguramente, es muy, muy recomendable tener un equipo. Y ese equipo me puede complementar cosas que yo no tengo. O, bueno, en el mundo existen expertos, o quizás puedo pagar por ello de esta parte de la idea. Yo puedo cubrir el 80%, pero ahí quizás no soy experto en IT, no soy desarrollar una aplicación, que es una de las cosas que típicamente nos pasará, o quizás ahora en muchos de los casos que tengo se me escapan términos legales, con lo cual acudo pues a compañeros, acudo a especialistas y pues intento solucionar esa pregunta, con lo cual, aunque está ahí y es muy interesante, por ejemplo, si quiero hacer algo, mandar satélites al espacio o tiene algo que ver con eso, que ya estamos hablando de tecnología aeroespacial, pues quizás se me escapa muchísimo, aunque sea ingeniero aeronáutico, se me escapa muchísimo de las capacidades que tengo o que pueda tener un pequeño equipo, ¿no?, de trabajo, con lo cual se queda automáticamente descartada. Pero si es no hacer una app, pues quizás busco personas o, bueno, en mi caso, pues he ido aprendiendo también para solventar yo mismo pues esa necesidad, ¿no? Y esto va un poco, ¿no?, de con estas preguntas, estas fases, estas etapas de preguntarse e ir pasando de las ideas genéricas, es cuando he llegado a la quinta y he respondido que sí a todas, pues básicamente podemos decir que ahí tenemos pues ciertas posibles ideas de negocio que nos podrían funcionar. Una vez que has hecho han pasado estas cinco fases y una idea o varias ideas han sido positivas, han dado este test positivo, tú el siguiente paso que harías, ¿qué sería? ¿Ya te pondrías a trabajar en el modelo de negocio más enfocado a cada idea? ¿O aún así utilizarías alguna técnica más de depuración, de puesta en marcha, de prueba de estas ideas? Llegado aquí, todavía no recomendaría pasar al modelo de negocio, ¿no? Básicamente porque si estamos pensando un poco, lo que hemos hecho hasta ahora es generar esas ideas, ese conjunto de ideas. Bueno, al principio nos puede costar, al final es ponerse, ¿no? Nos puede llevar ciertas horas, pero no estamos hablando de una infinidad de horas. Y lo mismo, para cada idea que hayamos hecho, en mi caso, pues cuando hicimos la primera, hace 3 años, cuando comenzamos con el proceso creativo, teníamos del orden de 200, aunque fueran 200 ideas, que parece un número muy grande, hacer la valoración de ver si esas ideas se podían convertir en posibles ideas de negocio, justo lo que he contado hace un momento, Al final, pasar por esas preguntas, podemos estar hablando que al principio por cada idea me pueden llevar 10 minutos, pero una vez que tienes práctica y lo has hecho muchas veces, casi automáticamente ya ves en qué cuadrante te encaja, ves si ya va directamente a la pregunta, o sea, se queda en la pregunta 4, se queda en la 5 encallada, donde esté, y es muy rápido. O sea, el coste que tiene hacerlo es muy bajo. Lo que nos ocurre un poco en los negocios, que lo típico que hablamos en las escuelas de negocio y tal, nos ponemos a hacer ya el modelo de negocio, empezamos a trabajar en profundidad, a veces estamos ya incluso gastando dinero o estamos gastando ya centenares de horas. O sea, hacer un trabajar un modelo de negocio, hacer un business plan, si lo quieres hacer bien, estamos hablando de 100, 200, 300, 1000 horas, depende de lo que queramos hacer de trabajo. Quizás es una inversión muy grande y todavía tenemos la posibilidad, con este proceso creativo, con esta tercera etapa que ahora te quería contar, de intentar descartarlo rápidamente. También tenemos que ser conscientes que de las ideas estas de negocio que hemos llegado y hemos, digamos que han pasado la segunda gran fase del proceso creativo, o sea, teníamos las ideas, ya tenemos ideas de negocio, de estas ideas de negocio que se puedan convertir en posibles oportunidades de negocio, pues estamos hablando que nos van a llegar el 1 o 2%, o sea que la depuración, aún vamos a perder muchísimas ideas por el camino. Pero bueno, esto nos está haciendo que al final nos enfoquemos y que tengamos una mayor probabilidad de éxito en el futuro. Y como cuesta muy poco también esta tercera fase, mi recomendación es que la hagamos. ¿De qué va esta tercera fase? En la segunda nos hemos hecho unas preguntas. En esta tercera fase, que es la que le llamamos evaluación de oportunidades de negocio, lo que hacemos es valorar cada una de esas ideas que han llegado hasta aquí en función de 8 criterios. Y en este caso, en vez de decir si sí o no, pasa a la siguiente etapa, lo que hacemos es valorar en función de esos 8 criterios, dando una puntuación del 1 al 5. Eso es una forma de hacerlo, se puede hacer de cualquier otra forma, se puede puntuar del 1 al 10. Básicamente lo que importa es que nuestro proceso, el que hayamos determinado, siempre sea el mismo. Yo utilicé del 1 al 5, 1 era ese criterio lo cumple poco, el 5 lo cumple muchísimo. O sea, ¿cuáles son esos 8 criterios que utilizábamos? Pues básicamente el primero era si la idea podía tener liderazgo en el mercado. Básicamente, pues si lo resumimos, es si pensamos que lo podía petar. O sea, una idea que no iba a tener mucha salida, mucha viralidad, que no iba a desarrollarse muchísimo, pues hubiera tenido un 1, mientras que algo que pensamos que mañana lo sacamos y que se va a poner y todo el mundo lo va a querer, pues lo hubiéramos valorado como un 5. El siguiente criterio, pues era la necesidad. En este caso, lo que estamos buscando es un poco el público, los clientes potenciales. Un poco, pues bueno, lo va a querer solo es para un nicho de mercado muy especializado, muy pequeño. Entonces es donde caería más o menos una puntuación de un 1, o es algo que sirve para toda la población y los 7.000 millones de personas del mundo van a quererlo. Pues en ese caso la necesidad pues hubiera sido un 5, ¿no? El tercer criterio es la demanda. Mientras que antes hemos mirado a qué público objetivo podía ir, es quizás este objeto, este producto, este servicio se utiliza una vez cada 15 años. Pues entonces la demanda que vamos a tener, aunque el público objetivo es muy grande, la demanda va a ser muy pequeña, ¿no? Al final vamos a estar vendiendo, vamos a estar proporcionando este servicio muy poco, con lo cual hubiera tenido quizás un 1. Al final hay que tener en cuenta que estas 1 a 5 son cosas relativas. Al final hay que nivelar de esas 10 ideas, 100 ideas, 1000 ideas, las ideas que tengamos, hay que nivelarlas. Al final es un 1 a 5 proporcional respecto a todo tu conjunto de ideas que tienes, ¿no? Pues en este caso la demanda 5 pues sería pues que igual lo utilizo cada 10 segundos, tengo que utilizar este producto. Pues entonces la demanda que voy a tener sería altísima. Pero bueno, lo que digo de nuevo, si es 1, 2, 3, 4, 5, es un criterio relativo, es una forma de objetivizar algo subjetivo, ¿no? El cuarto criterio era crecimiento de mercado. Quizás hoy la foto me dice una cosa, pero quizás va a evolucionar. O sea, sabemos que porque la tendencia a futuro, pues yo qué sé, realidad aumentada, realidad virtual, es una de las grandes cosas que está creciendo, ¿no? Y cada vez está más grande. Pues quizás hoy está más limitado, pero está en gran crecimiento. Pues aquí lo que mirábamos era un poco, pues si era factible o no que creciera o que decreciera. Entonces, en función de si iba a crecer o decrecer, pues un gran crecimiento esperado a futuro me marcaba un número alto, más una cosa, un decrecimiento a futuro de de posible mercado y de posible demanda, pues eran un número bajo. Otros criterios que teníamos, el siguiente era innovación, básicamente porque esta era una de las cosas que queríamos hacer, pues queríamos que nuestra idea fuera innovadora, y además es uno de los criterios que se suelen utilizar, porque si es algo innovador en general engancha bastante, y es algo que hoy está un poco de moda, ¿no? Si quieres ir a hacer ya temas de levantar rondas de financiación y demás, pues se mira mucho temas de innovación, pues ahí también valoramos la innovación. Una idea altamente innovadora, pues sí, tendría una puntuación alta, mientras que una no innovadora, pues una más baja. Otro criterio, en este caso ya entramos en dos criterios un poco más quizás económicos, era el nivel de beneficio. Pues valoramos del 1 a 5, de pues igual íbamos a generar un euro, o igual iba a generar, pues iba a ser un unicorn generando miles de millones, pues entonces era un 5. De nuevo, todavía no nos hemos entrado a fondo, simplemente nos da unos órdenes de magnitud en función de comparar las diferentes ideas. Grandes beneficios, pues un número muy alto; pequeños beneficios, un número muy bajo. Y luego, pues también mirábamos, otro criterio era el coste, el bajo coste. Un bajo coste puntuaba muy alto, porque al final nos interesa poder hacer, quizás no tenemos gran financiación inicial, pues perfecto, entonces estamos buscando ideas que tengan un bajo coste, o bueno, quizás nos da un poco igual porque contamos con cierto dinero inicial o autofinanciación, perfecto, o tenemos fuentes de financiación, pero al final, pues bueno, mirábamos un poco el nivel de coste. Con esto ya nos sale un pequeño business case. Al final relacionas el nivel de beneficio 1,5, el nivel de coste 1,5, y si te salía un beneficio muy alto y un coste muy bajo, pues entonces tiene pinta de que es una idea maravillosa, porque estamos hablando ya de rentabilidad, que al final es una de las cosas que buscamos en un negocio. Mientras que si el beneficio tiene pinta de que va a ser bajo y el coste va a ser muy alto, pues la verdad es que tiene pinta de que ahí la rentabilidad va a ser muy limitada y quizás no sea la mejor idea. De nuevo, aquí no es descartar sí o no, simplemente estamos dando una puntuación, y al final lo que hacemos es, de todos estos criterios, sumamos todos los puntos que has conseguido, y en general las ideas que tienen unos valores más altos, pues si hemos hecho 8 por 5, pues sale una puntuación máxima, pues las que tengan el nivel más cerca de ese máximo, pues se van a ser mucho mejores que otras. Y el octavo criterio, que no me lo quiero dejar, es la baja complejidad del proyecto. En este caso, si era un proyecto muy poco complicado, por ejemplo, porque cumple con... Yo estoy totalmente preparado, tengo toda la tecnología y sé cómo hacerlo automáticamente, con lo cual obtenía un 5, mientras que si necesito, pues eso, explorar muchas opciones, necesito ir a pedir mucha ayuda, o se me escapa totalmente de las manos ahora mismo, pues entonces hubiera sido un 1. Al final, esta fase pues va a eso de puntuar ese conjunto de ideas y ver al final pues cuáles han obtenido los mayores puntos. Y aquí, pues posiblemente de esas, en nuestro caso, de esas 200 ideas que hubieran llegado a este nivel, a esta fase de evaluación, pues llegaron unas 20-30 más o menos, y esas 20-30 al final, al puntuarlas de forma diferente, vimos que destacaban una, dos o tres, que esas ya son las que empezamos a utilizar para desarrollar más a fondo y empezar a ver pues ya lo más clásico y lo que conocemos más habitualmente, el modelo de negocio, business canvas y ya pues business plan y todo este tipo de cosas. Ya empiezas a trabajar las ideas más a fondo, ¿no? En este, ya cuando las tienes identificadas, las más potentes, pues ahora ya sí que merece la pena invertir tu tiempo en trabajar de forma más profunda el modelo de negocio y todos los procesos posteriores, que si te parece, si te va bien o podemos hacerlo, lo hablaremos en siguientes episodios, porque sería ya demasiada información para condensarla en un episodio. Es otro tema total, o sea, sí. Lo clásico y lo que estamos más acostumbrados, los que hemos estado en escuelas de negocio o lo que se estudia o lo que es más fácil de leer, o es, ya estamos hablando del modelo de negocio y tal, es aquí, a partir de, o sea, hasta ahora todo lo que he estado contando va antes de esto, no es tan típico de verlo. Ahora ya teníamos la idea, ya hemos tenido un montón de ideas, hemos visto que esas ideas pueden ser, bueno, pueden ser ideas de negocio, incluso esas ideas de negocio pueden ser oportunidades de negocio. Ya tenemos 2, 3, 4, un número limitado. Ahora aquí es cuando ya sí se recomienda pues empezar a trabajar lo clásico, lo que hemos aprendido, pues ya modelo y ponerte a fondo. Porque, de nuevo, lo que decía, el coste que hemos tenido hasta aquí, realmente estamos hablando que por una idea nos puede haber costado una hora de trabajo. O sea que no pasa nada. Al principio pues eso es un poco costoso porque tienes un proceso y meter un proceso adicional, todo el mundo queremos ir ya a hacer la gran cosa, pero creo que no, el coste que tiene y la probabilidad de descartar y el éxito, o sea, el aumento del porcentaje de éxito que puedes tener que te lleva a este proceso, que tampoco es infalible, ¿eh? Evidentemente, luego cuando pones en el modelo de negocio hay cosas que se descartan, pero por lo menos no has empezado a estudiar a fondo 100 ideas, 1000 ideas, que al final es una locura. Puede ahorrarte bastante tiempo en un futuro de... Totalmente. En dedicar tiempo a ideas que a lo mejor no tienen salida. Cuando estabas hablándome, hablas mucho en plural. Entiendo que todo este proceso lo hacías con un equipo, ¿no?, detrás. Sí. Otra de las típicas cosas que nos suelen ocurrir, todos los que iniciamos esta aventura de la emprendeduría, sobre todo al principio, solemos comenzar solos. Primero porque no tenemos compañeros, porque no pensamos que ni siquiera son necesarios, y a veces por propios miedos que tenemos, ¿no? Muchas veces tenemos ciertas ideas o queremos generarlas y te salen y no queremos compartirlas porque tenemos ese miedo de que nos las roben o cómo va a funcionar o cómo lo vamos a hacer o, bueno, simplemente trabajar en equipo, pues al final es otro gran reto, ¿no? No es una cosa trivial, pero es muy necesaria. O sea, en el mundo de la emprendeduría yo creo que es totalmente básico tener un equipo, rodearse, y en este caso, pues al final, si yo tenía un problema donde, sobre todo en la parte más creativa, que no pasa nada porque todavía no hemos comenzado nada, simplemente estamos generando ideas, y lo que algunas veces comento es que aunque te llegara incluso a dar un plan de negocio totalmente finalizado, aprobado y que esté listo para poner en marcha, ni siquiera me lo cogerías muchas veces, ni lo copiarías, porque tú tienes otro tipo de cosas en la cabeza o tienes otros trabajos, otras cosas que hacer. O sea, ni siquiera pasaría nada. Pero bueno, y en esa fase de generación de ideas aún no pasa nada porque no tenemos nada. Hacerlo tú solo te limita. Cuando hemos hablado del brainstorming, he hablado de 6-7 personas. Puede ser un equipo más grande, más pequeño, pero que si yo solo tengo una capacidad limitada. Al final, cuando queremos cosas creativas, es muy recomendable tener más personas alrededor, porque mi idea más la idea del otro, al final, al escucharnos unos a otros, genera una tercera idea, una cuarta, una quinta y luego una conexión de esas ideas. O sea, sí, este proceso creativo, enseguida, bueno, como yo en mi fase anterior ya había tenido una o dos ideas y quería generar muchísimas más, pues ya vi que uno de los defectos, posiblemente una de las causas raíz para no hacerlo, era una falta de, o sea, que yo solo no podía hacerlo, con lo cual fue coger un equipo y fue, bueno, ya has visto, es exponencial el salto de tener una o dos a tener 200, ¿no? O sea, sí, claro. Y fue un equipo, bueno, no sé si me van a escuchar o no, la verdad es que el equipo ya no existe como tal, después de trabajar en el proceso creativo sí que desarrollamos alguna de las ideas y la pusimos en marcha, pero luego en ese parte pues ya parte del equipo marchó. Tampoco les he pedido permiso de hablar de esto, espero que no les importe, tampoco estamos contando nada especial y siempre nos ha gustado contarle al resto y poder compartir pues cómo llegamos hasta ahí, creo que es algo muy interesante. Y sí, pues fue un equipo, siempre estuvimos cuatro, el núcleo, o sea, a la vez trabajando cuatro, aunque pasaron seis personas diferentes. Iniciamos unos cuatro, en una parte del proceso creativo una de esas personas pues se desenganchó, incorporamos a una segunda persona, seguíamos siendo cuatro, también otra persona del equipo marchó y se acabó incorporando otra persona y pues, o sea, siempre fuimos cuatro, cuando iba entrando uno acabó saliendo otro. O sea, un número pues bastante razonable, bastante bueno, y fueron unos compañeros de viaje pues absolutamente maravillosos, o sea, pasamos ratos muy buenos y, bueno, entre todos pues desarrollamos todo este proceso creativo que ahora os he podido contar. ¿Cuál fue vuestra idea o vuestro proyecto estrella? Pues... Así a grandes rasgos, si no quieres entrar en detalles, pero más o menos de en qué ámbito se movía. Es un poco gracioso de que en el propio proceso creativo... conforme vas teniendo, si hacemos, salen muy pocas ideas, 1, 2, 3, 4, no necesitas grandes herramientas, sino pues bueno, empezar a utilizar pues un Excel, lo que sea, para valorarlas, para coger los datos. En nuestro caso, pues bueno, comenzamos con un Excel, lo convertimos en un Trello, conectamos un Trello para ir pasando las ideas por fases a conectado con un Excel, luego al final acabamos haciendo un formulario para esa valoración que hacemos en esta tercera fase, donde teníamos pues los criterios y valoramos del 1 al 5, y luego llegas a un momento donde tienes una, en nuestro caso teníamos 200, teníamos una cantidad de datos brutal, ¿no? Entonces, el propio proyecto nos llevó a la necesidad de desarrollar o utilizar herramientas un poco más avanzadas y utilizamos, fue cuando me introduje al Business Intelligence. Y la propia utilización del Business Intelligence en el proyecto para convertir en un caso tan, tan simple como éramos cuatro, convertir datos en cierta información que pudiéramos utilizar para tomar ciertas decisiones, porque las herramientas tradicionales nos fallaban, al final vimos que igual eso mismo podía ser una idea. Entonces, uh-huh, hicimos la valoración, la idea ya estaba generada, pues la vimos, nació de una necesidad, pasó las cinco etapas instantáneamente porque habíamos demostrado que incluso lo habíamos hecho, o sea, lo habíamos hecho un producto mínimo viable, o sea, lo habíamos probado con nosotros mismos, y miramos si la idea podía ser oportunidad de negocio y efectivamente quedó la primerísima. Con lo cual, el propio proceso creativo nos llevó a utilizar Business Intelligence y ahí fue cuando vimos que el Business Intelligence podía ser usado por personas o por empresas que no tenían capacidad. Y ahí es donde nació pues, la idea estrella, que es uno de los proyectos que están en marcha, el proyecto que pusimos en marcha con el equipo, que es Bedata, que básicamente pues, es una empresa que intenta dar ayuda a todas aquellas personas o empresas que no tienen capacidad por sí mismas de utilizar el Business Intelligence para convertir pues eso, toda la infinidad de datos que pueden tener en muchos Excels, miles de bases de datos, lo que sea, integrada y que la puedan utilizar para transformar en una información útil y visual y que puedan gestionar y que luego la puedan utilizar realmente para tomar decisiones, que es para lo que hace falta. Y ahí es como nació pues Bedata, uno de los proyectos en los que hemos estado trabajando en los dos últimos años. Muy curioso, nació de la necesidad de, cuando estabais generando ideas, de ordenar todos esos datos que estabais consiguiendo en vuestros procesos. Muy interesante. Totalmente. Sí, sí. Según tu experiencia, tu gran experiencia en ideas de negocio y en lanzar proyectos a menor o mayor escala, ¿qué errores podemos cometer? Pues creo que podemos y debemos cometer miles o cientos. En la emprendeduría, al final, en cualquier cosa que hagamos en la vida, se va de fallar, pero sobre todo de aprender muy rápido. Podemos caer en cualquier momento, por ejemplo, algunos puntos los hemos comentado sin querer, por ejemplo, intentar ir sin un equipo, pues ya da para otro capítulo totalmente del equipo, nos da, pues al final no vamos a llegar muy lejos, igual vamos muy rápido, pero no muy lejos, y al final la emprendeduría es una carrera de fondo, con lo cual necesitamos ir muy lejos y necesitamos ir acompañados. Ese puede ser uno de los típicos fallos. Otro de los fallos pues, que podemos tener es, y por eso generamos el proceso creativo, es, hostia, no nos metamos a invertir una infinidad de horas para que luego algo se vaya al traste o, aún peor, no consigamos 1 millón de euros para que luego la idea no tenga ningún sentido y no vaya a ninguna parte. O sea, podemos fallar en muchísimas cosas. No te puedo contar todas, o sea, lo importante, sobre todo, es hacer ciclos muy rápidos de aprendizaje. O sea, cada vez que nos caigamos, cada vez que tengamos un problema, cada vez que fallemos, aprendamos de ello y lo utilizamos para lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Y por eso también, de nuevo, es muy interesante juntarse con un equipo, porque al final estamos sumando la mente de muchos de nosotros y los fallos de cada uno, pues ya podemos estarlos utilizando pues para aprender más rápido, ¿no? Al final esto va todo este tipo de aprendizajes rápidos, pues es todo lo que engloba la filosofía de Lean. En el caso de negocios, pues Lean Startup es lo que queremos hacer, pues eso, hacer hipótesis muy rápidas, pruebas muy rápidas, fallos, porque todo el mundo fallará, es muy normal, o sea, el resto de compañeros, no os preocupéis, vamos a fallar, tenemos que fallar porque es la mejor forma de aprender, pero tenemos que aguantar, resistir y tirar adelante, que eso es lo más importante. Sí, es aprender del error, ¿no? Cuando emprendes te das cuenta que cada día pues un paso que des puede ser, llegar a ser un error y debes retroceder, pivotar y cambiar tu forma de hacer alguna cosa. Pero tiene que ser algo muy ágil, muy rápido para que el resultado sea efectivo, como comentan. Totalmente. Y a veces salen ideas, o sea, de una idea que tenías, al final has visto que ha fallado y cuando has cambiado ligeramente la dirección, esa idea se ha convertido en una cosa, esa oportunidad, ese modelo de negocio se ha convertido en algo 10 veces mucho más potente de lo que pensabas y ha salido y ha nacido del error. O sea, es natural. Lo único que hay que hacer es resistir. Para todo este proceso creativo, ¿consultasteis algún libro? ¿Tienes algún libro de cabecera? ¿Algún libro que recomendarías a la gente que escucha este podcast? Mira, para todo este proceso creativo que te he contado, realmente lo construimos, o sea, estas fases, ¿no? De comenzar a generar ideas, luego estas ideas, ver si son posibles ideas de negocio y ver si estas ideas de negocio se pueden convertir en factibles oportunidades de negocio. Realmente todo este proceso no hay ningún libro que lo cubra. De hecho, pues bueno, en algún momento tenía pensado escribir algo sobre esto, incluso no me importaría hacerlo con los compañeros. Y bueno, de haberlo comentado contigo, pues también estoy pensando en quizás generar algún tipo de seminario, pues si alguien puede estar interesado y cubrirlo a fondo, porque al final hay una parte muy práctica y puede ser muy interesante. La verdad es que ahora estoy escribiendo otro tipo de cosas, pero bueno, está ahí la lista, es un posible libro. En el proceso general no, pero sí que por etapas y por trozos sí que hay cosas que podemos leer. O sea, para generar todo esto no partió de la nada, simplemente, o sea, se leyeron un montón de artículos, pues reviews de temas de Harvard, algunas empresas, revistas de empresariales, también apuntes de diferentes universidades. También participamos en ciertos programas de aceleración o en programas de concursos un poco de ideas de negocio, con lo cual tenían cierto contenido que al final ha sido irlo adaptando, cogiendo, evolucionando con el equipo, y al final es cuando nació todo el proceso creativo. En concreto, si vamos a alguna fase, por ejemplo, sí que hay mucho material, no tengo ningún libro de cabecera para lo que esta parte que os voy a comentar, pero sí que hay muchísimo de generación de ideas, realmente es algo más genérico y sí que hay bastantes cosas. También incluso empiezan a salir ciertas disciplinas como design thinking y demás, que nos ayudan a organizar un poco las ideas y a trabajar más en conjunto, más a profundidad esta fase. Y luego lo que sí que hay mucho es, una vez que ya tenemos la idea de, o sea, ya tenemos la oportunidad, ya estamos con el modelo de negocio, todo el tema del Lean Startup y generar ciclos muy rápidos y aprender y fallar muy rápido, que en el fondo va de todo esto, lo que hemos contado va de no cometer grandes errores, sino hacer pequeñas hipótesis, pequeñas pruebas, pequeñas validaciones de la idea de negocio, aunque sea a través de estas preguntas y estas fases. Pues sí que hay un libro de referencia que es de Eric Ries, que creo que en algún momento lo hemos compartido, que básicamente se llama Lean Startup, es muy bueno y que lo recomiendo a cualquier persona que esté empezando la emprendeduría. Dejaremos el enlace en las notas del programa de este libro que comenta Sergio, para que podáis descargarlo, comprarlo y podáis leerlo y utilizarlo en vuestras técnicas de generación de negocio. Pues Sergio, si te parece bien, dejamos el mundo de la generación de ideas aquí. Como hemos hablado, seguiremos en otros episodios con fases más avanzadas, pero yo creo que ha quedado bastante claro hasta el momento cómo podemos, de una infinidad de ideas que podamos tener, hacer una elección de las ideas más adecuadas para poder llevar a cabo un negocio. Sergio, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues donde soy más activo, y de hecho lo único que estoy utilizando actualmente, es LinkedIn. Mi nombre es Sergio Fraile Pérez, me encontraréis fácilmente. De todas formas, entiendo que luego también lo compartirás con el resto de compañeros, y también, bueno, me podéis encontrar en la red de ThinkLean, en la red que José ha creado, y que te felicito por toda esta labor. Al final es conectando ideas, que es un poco lo que hemos estado hablando hoy, o sea que muchísimas gracias. Y también, pues bueno, agradecerte haberme dado estos minutos para compartir con el resto este proceso creativo, y bueno, abierto a cualquier tipo de pregunta que salga, y ojalá, pues bueno, que en un tiempo pues nos veamos y podamos trabajar más en detalle todo esto con quien esté interesado. Por supuesto que tiene los micrófonos abiertos aquí cuando quieras venir. Pues yo, nada, comentarte que, pues como siempre que hablo contigo, que ha sido una conversación muy interesante y que espero que haya sido muy útil para los que nos estén escuchando hoy. Y nada, ha sido un placer y que seguiremos hablando en ThinkLean, y espero que pronto en persona para conocer al nuevo miembro de tu familia, que en poco lo tienes aquí en tu casa y podrás disfrutar de él en persona. Pues muchísimas gracias, José. Ha sido un placer y, bueno, abierto a todos a ayudar, que es un poco lo que me mueve, y ahí estamos.